Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gioldi, soy de Rosario, soy secretario gremial de CTA y soy el presidente del Comité de Lucha del establecimiento tomado, conocido popularmente como La Toma. En el año 2001 estuvimos ya con el supermercado tomado, supermercado vaciado por los empresarios. Lo habíamos tomado en julio de ese año los trabajadores. Veníamos sosteniendo un proceso de resistencia contra habituales intentos de desalojo, que sigue la orden de desalojo hasta el día de hoy, pero bueno, pero en aquel momento lo venían a ejecutarlo con bastante fuerza la policía que encabezaba el gobierno de Carlos Reutemann en la provincia de Santa Fe. Y recordamos perfectamente las jornadas del gran paro general que se hizo en diciembre, el 13 de diciembre, paro de 36 horas, convocado por la CGT Rebelde, como se llamaba, la CTA, que en Rosario tuvo mucha fuerza porque nosotros impulsamos una serie de piquetes, movilizaciones, fue un paro activo, una jornada muy muy fuerte. Los compañeros de CTA estaban haciendo también en aquel momento toda una consulta popular sobre el tema de lo que el seguro para la pobreza, que lo que después se transformó en asignación universal. Y todo ese proceso de movilización se combinó con la enorme bronca de sectores medios que le habían retenido los dineros en el corralito. En aquel momento la bancarización recién empezaba y esa retención de dinero, el tope para retirar plata semanalmente, generó una profunda bronca en sectores que hasta ese momento no veían con tanta simpatía los movimientos que hacíamos los trabajadores. Incluso la toma del supermercado, por ejemplo, teníamos vecinos que nos repudiaban y que milagrosamente pasaron a apoyarnos, a reunirse adentro les ofrecimos el supermercado tomado para que ellos se reunieran y organizaran sus reclamos contra los bancos. Se empezó a hacer todo ese tipo de movilizaciones y en las jornadas del 19 y 20 estábamos justamente programando una movilización de los trabajadores del supermercado, acompañados por algunas organizaciones sindicales y de estudiantes que luchaban por lo que había sido el recorte presupuestario. Y hubo una discusión muy interesante sobre si manteníamos la convocatoria el 19 a minutos de habernos enterado de la declaración del estado de sitio. En una asamblea de los trabajadores decidimos mantener la convocatoria e incluso tuvimos el aval del secretario general de Empleo de Comercio de Rosario, que estaba en Buenos Aires participando en las jornadas en la calle, él personalmente, y nos dijo, y también de la conducción de CTA de Rosario, que salió con nosotros. Mantuvimos la movilización, estaba muy militarizada. Los barrios, el centro de Rosario estaba más tranquilo. Y cuando se declaró el estado de sitio esa noche, me pasan a buscar unos compañeros para llevarme a mi casa, porque no querían que yo ande. Me pasa a buscar un compañero dirigente de la CTA y me comenta el asesinato de Pocho Leprati, que era un activista conocido del gremio de los estatales. Esa noche decidimos varios compañeros irnos hasta el monumento, que sabíamos que se estaba reuniendo gente, y encontramos una importante reunión de distintos sectores. Fuimos a buscar banderas. Vinieron varios compañeros a la tardecita, ya se estaba haciendo de noche. Y hubo una pretensión de algunos de que no hubiera banderas y un fuerte bloque de organizaciones, de compañeros que nos reivindicábamos militantes, rechazamos y estuvieron plantadas en esa concentración las banderas de sindicatos de Rosario, de organizaciones de los trabajadores que estábamos ocupando un lugar. Es decir, no permitimos que una especie de sin banderías políticas, que decían algunos que después los conocía yo porque eran militantes radicales, que venían a decir eso de que no haya banderías políticas. Y entonces me acuerdo haber discutido con uno y decirle, pero callate si vos sos más radical que De la Rúa. Pero estábamos todos en la calle y no aceptamos eso y se hizo una gran movilización que copó el monumento, quedamos ahí. Y luego nos enteramos, fuimos enterándonos paulatinamente las renuncias a lo largo de la jornada siguiente, la represión. En Rosario había mucha represión en los barrios por el tema de los saqueos. Nos enteramos del asesinato de una compañera que era del Partido Comunista en Villa Gobernador Gálvez. Vinieron los compañeros a contarnos. Los organismos de derechos humanos iban al hospital, a varios de los hospitales de emergencia, a ver, a acompañar a las personas, se estaba moviendo por los detenidos. Hubo una serie de acciones que recuerdo que se coordinaron y se reunieron muchos de esos sectores en La Toma porque era el único lugar que estaba abierto. No había posibilidad de reunirse en otro lado. Así, esas jornadas fueron de una enorme bronca popular en la cual creo que se juntaron muchas cosas. En las jornadas de explotan o se expresan con una enorme contundencia, el 19 y el 20 de diciembre del 2001 se combinan una serie de elementos. Primer elemento, una feroz disputa entre sectores del propio gobierno que planteaban que había que liquidar la convertibilidad, que opinaban que era un camino agotado. Era una discusión pública, transversal, había sectores de la alianza que decían que había que devaluar y sectores de la alianza que decían que había que dolarizar. Y había lo mismo en el Partido Justicialista o las fracciones del Partido Justicialista. O sea, no se puede obviar el año 2001 de la enorme discusión que se inicia mediados de noviembre sobre dolarizadores versus devaluadores, que a su vez venía de una experiencia en Ecuador que había dolarizado con la economía. Eso por un lado. Segundo, una enorme presión de movimientos desocupados, que eran un fenómeno nuevo, enorme, me acuerdo, matanza, enormes asambleas y piquetes y protestas de decenas de miles de trabajadores desocupados, que se daban incluso en provincias, sobre todo las provincias petroleras, que se habían cerrado muchos pozos y esa recesión expresó o sea, un enorme proceso de organización y movilización de algunos sectores. Sectores de trabajadores que empezaron a protestar muy fuerte, especialmente gremios de lo que se llamó la CGT Rebelde o la CTA, estatales, sectores de trabajadores, los trabajadores que se quedaban en la calle empezaban a tomar algunas empresas. Y luego también, creo que el último componente fue esa clase media que a veces no lucha, no se incorpora, que le retuvieron los ahorros. Es decir, fue una acumulación de sectores sociales que iban acumulando descontento ante el agotamiento y una poderosa crisis de cómo continuarla, que es esa famosa discusión de dolarizadores versus devaluadores. Y no se puede dejar de lado que eso existió, y estuvo permanentemente presente. Así que creo que fueron unas jornadas que hay que seguir analizando al calor del tiempo, con sus enormes contradicciones, con sus enormes organizaciones y procesos de lucha, procesos de enojo colectivo y limitaciones también, hay que decirlo. Porque algunos sectores se enojaban, tenían una especie de indignación contra la política y eso era caldo de cultivo para que, lo recuerdo perfectamente, discusiones que se daban, que era los medios decían permanentemente, basta de políticos, tienen que venir gerentes y empresarios que entiendan. Así que fue un proceso del cual todavía tenemos mucho para seguir analizando y viendo. Nosotros mantuvimos estos 20 años la resistencia contra la misma orden de desalojo que en aquel momento se nos había dictado y que con la solidaridad, la lucha y la movilización El pueblo nos ha ayudado a que no se pueda ejecutar hasta el día de hoy y estamos preparados para seguir luchando, por supuesto, en condiciones de a veces sectores mucho más desmovilizados que en aquel momento. Pero bueno, pero estamos tratando de movilizar para que no nos desalojen. Bueno, un fraternal saludo a todas y a todos. Muchas gracias por permitirnos reflexionar sobre estas circunstancias.